depende del día. Se fueron los dos juntos a festejar el Día de los Enamorados. Se fueron a pasear a Pereira, a hacer un picnic, comer sanguchito de milanesa. ¡Dios mío! Y comenzamos con este gran tema de Eminem, de la calle Omilla 8. Esta gran, gran película de los años 2000 que se estrenó y que tuvo un éxito para él, ¿no? Obviamente él ya venía con éxito de la mano de Dr. Dre, pero esta película lo subió a donde él necesitaba subir. Sí. Aunque él no buscaba esto, pero bueno. Y ayer, el día de ayer, se hizo el Super Bowl, que siempre trae buena... Ni me enteré. Nosotros ni no me enteré, nos enteramos. Estuve mirando, ahora, estamos después muertos en Netflix. Y después lo vamos a contar. Muy bueno. Todo el domingo internado mirando. Sí, a los zombies, sí. Bueno, y como siempre se hace para esta época el Super Bowl, que obviamente siempre se encuentran las mejores figuras. Las figuras, pero las mejores están en el Super Lindo Bowl. Lindo show hacen siempre. Sí, bueno, esta en este caso... Creo que 50 Cent estuvo. Estuvo. Lo cargaban porque estaba medio gordito, vi un par de memes, pero no vi pobre. El show, no vi el espectáculo. Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que son casi todos artistas negros. ¿Sí? Sí. Y el único blanco en este caso fue Eminem, que se arrodilla en el medio del escenario en una clara postura en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Acuérdense, sí, del otro lado, que el año pasado la fuerza policial mató a un hombre de color negro. Con la rodilla, ¿no? Exactamente. Es increíble, ¿eh? ¿Por qué esto es una innovación? Porque Eminem hizo este gesto y estaba prohibido. ¿Prohibido? Prohibido este gesto en los partidos del Super Bowl. Por eso fue como innovador. Como acá en Argentina, que prohíben que los cantitos... Exactamente. Racistas. Así que Eminem no le importó nada, se agachó y pidió... O sea, que se deje de tanta... El tema racismo todavía en Estados Unidos está muy, muy claro. Sí. Igual que acá. Exactamente. La iniciativa esta de la que yo dije, Black Lives Matter, creo que es. Esperen que estoy... Black Lives Matter, sí. Se inició en el 2016, cuando uno de los futbolistas más conocido como LeBron James... hizo ese gesto, se arrodilló, seña, sí. Y bueno, y después de ahí empezó con el tema de este hombre, que obviamente fue el final. Así que bueno, feliz día de los enamorados. Feliz día de los enamorados, señor. Hoy vas a recibir tu premio merecido. <¿no? risa> Tu regalito. Así que bueno, y feliz día para todos los enamorados. No solamente el amor del amor canal, sino el amor a lo que uno quiere, a sus hijos, a sus abuelos, sí, a sus tíos, a su trabajo, a la música, todo. Algún equipo, algún jugador, lo que sea. Lo que sea. Amor al dinero. Amor al dinero. Así que bueno, un buen apoyo a Eminem. Cuando se apoyó en su rodilla izquierda en el piso, agachó su cabeza y se la tomó con la mano derecha. Y eso fue controversial, porque siempre Eminem está ahí como para hacer esto. ¿Cómo que... estuvo de moda Eminem en un momento? En un momento estaba re de moda. Hablé, pelito amarillo, todo. ¿Y no era el polaco el Eminem de acá? Es verdad. Era el polaco, el Eminem argentino. Argentino era el polaco. El polaco que estuvo años así con pantalones grandes. Esos bueno, pantalones que usaban antes, con dragones. Eso, ay, qué horrible. Siempre nos quisimos... O sea, la moda argentina a veces se quiso parecer a Estados Unidos, pero obviamente Estados Unidos... Estamos con las películas. ¿Viste? Las películas, sí. Bueno, decimos entonces, 50 Cent estuvo. Es muy un espectáculo de rap y hip hop. Fue el Super Bowl. Allá pega, full. A full. Pero ojo, que hay que acordarse que no sé si el año pasado fue el de Shakira y Jennifer López. Ah, sí, es verdad, medio pelo. A mí no me gustó. Shakira la vistieron horrible. Mirá que le podían haber puesto otra cosa y le pusieron unas botitas rojas, que yo me las acuerdo horribles. Horrendas. Pero esta vez estuvieron todos los artistas del rap. Bueno, como dije, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem, ¿sí? Bueno, hay que verlo. Ahora, y acá dice, descubrió 50 Cent colgado de cabeza cual Spider-Man. Empezó así el show, ¿sí? Mirá vos, 50 Cent ahí agarrado. Ahora, por ahí buscamos algo en YouTube y ponemos de fondo. Claro, algo, Dios algo mío. 19:10. Bueno, consigna, nos mandan un mensaje a quien quiera saludar. Al que quiera. A tu mujer, tu mamá, a lo tu hermana. Que quiere, a tu perro. A lo que sea, los perros. A los perros, que amor. Bueno, pero no importa si ellos no nos escuchan, pero ellos saben que nosotros lo queremos. ¿O no? A ver, escuchá. Ahí está, 50 Cent estuvo de cabeza cantando esta canción, ¿eh? Mira vos. Y bueno, y acá veo a Snoop Dogg, que está ahí a full, ¿eh? Con su vestido ahí. Así que muy bueno. Después lo vamos a estar viendo en casa. Voy a ponerme a ver en YouTube a ver qué onda. Nos llamás al 1164-007-047. La primera efemérides es esta, la de Eminem, porque pasó el día de ayer. O sea, es algo... Ayer fue el día de la radio, puede ser, ¿no? Ayer fue el día de la radio. Feliz día a la radio, que acompaña además a todas las radios, ¿no? Sí. Porque acompañan a un montón de gente en momentos difíciles, en momentos de felicidad, depresión, todo. La radio está ahí. Está ahí, siempre está prendida en algún lado, ¿sí? Hay gente que no le gusta ver tele y escucha radio, ¿sí? A mí en el trabajo me acompaña. Y sí, sí, ni hablar. Hay un montón de programas. Es más, en Spotify, si no te gusta algún programa, tenés programas de radio que fueron emitidos, los podés escuchar. Así que bueno, feliz día a la radio, feliz día de los enamorados, para todos los enamorados de la vida, sobre todo, ¿sí? Esto es una como muy cursi, pero en realidad sí, tenés que querer gracias. A la vida. Muchas gracias. Mirá, no hace falta ni que venga Carlito, porque ya tenemos acá el mundo. Gracias, mucho. Nunca más. Nunca más. 1164-007-047. Ese es el número donde nos tenés que llamar y dejarnos tu mensaje. Si no, podés escucharnos en www.fmradiobox.com o si no, en Play Store, te bajás la app, que no pesa nada y la llevas a todos FM lados. FM Radio Box. Exactamente, la de Lobo Negro. Sí, ni hablar. No hay otra igual. Bien, vamos a ir a la próxima. Hoy tenemos especial, ¿qué? Especial amor, y tenemos de todo, especial lentos de película. Sí, hay lentos y hay otros que no son tan lentos. Me había quedado trabada. ¿Bailabas lento vos? Gustaba mucho. ¿Pero bailabas o no? Sí, pero no me gustaba. Porque no me gustaba que me... No, tenía un problema... Vos viste que yo de chica... Una vez estaba así en un asalto, voy a dejar a una chica, le digo, hola, ¿baila? No, entra justito. Ay, Dios. No tenía a nadie que se ría. Imbécil. No tengo ningún pancho que me corte los chistes. Ay, los chistes. Ahí tenés. Escúchame, a vos te gustaba bailar lento, seguramente. Y sí. A una edad determinada es como que las hormonas. Se cruzaba el amigo. Las hormonas están a full, ¿o no? Sí, terminaba el manchón ahí. ¡Ay, Dios! Y se bailaba, pone Guns N' Roses, sí. Aerosmith. Scorpion, que en realidad la canción de Vientos de Cambio no tiene nada que ver, ¿viste? Con un tema de amor, pero bueno. Sí, se bailaba. Se bailaba en ese momento. Séptimo grado. Yo bailaba así. Sí, no. Tipo zombie. ¿Hay acercamiento? No me gusta. A ver, tengo un problema que ahora ya lo estoy solucionando, que es esta cosa de que no puede tocarme cualquiera. Y no, a mí tampoco me gusta que nadie... Hola. No, pero viste que hay gente como que, bueno, vamos a bailar. No. No. Entonces como que tenía una fobia de eso y veía, viste, de lejos esto, viste que los pibes a veces se y te no, querían. Y no querían ahí. No, soy medio complicado yo. Era muy complicado. Por el mal aliento era. No, lo mío decís vos. Qué malo que sos, menos mal que hey, no. Me lo... te decían a vos. Sí, Dulcinea. ¿Dulcinea por qué? Por los chivos bajo el brazo. Ah, ¿y Dulcinea quién es? Dulcinea era la chivita de Hey. Ah, te lo juro que me lo decían, ¿eh? Te decían, lo juro. Qué maldito. Y vos viste, me estás cargando con un bullying que me hacía. Y no tenía olor a chivo, lo peor. Pero un día un pibe, ¿viste cómo son los pibes? Ay, dale, que. Mirá, voy a escuchar. Me estoy haciendo la catarsis. Si querés llorar, llorá. Me decían Dulcinea. Y yo tengo una gana de llorar. Sí. Porque me decía, porque sos la chivita que tiene abajo el brazo Heidi. Ah, bueno. Oh, ya está. Dije, lo hice la cruz. No, no, cebollín. No, no. Y yo me fijaba. Viste que en ese entonces tampoco había muchos antitranspirantes. Había el odorón. Antes no había mucho, ¿eh? Estaba antes el Impulse, viste. Ese Impulse era una porquería, querido. Desodorante y nada más. Claro, no había tanto. Bueno, ahí se juntaba. No me acuerdo a qué edad empecé a usar desodorante. ¿Y qué? Pero de chico, yo desde chica empecé a usar desodorante. No, no, no me acuerdo. Siempre fui muy... No, a mí no, sí, me gusta. Sí, sí, mi prima igual. No sé si estará escuchando. Un compañero, Leo Peña, que usaba chombas, las de Piqué. Las de Piqué. Ay, bueno, Dios, esas son calurosas. Que se le hacía abajo el brazo. Ay, pero transpiraba de este nervioso. Y abajo tenía un pullover siempre. Ah, porque tenía mucho pelo. Abajo de la chomba tenía el pullover, por eso transpiraba. Tenía el pelo que le faltaba en la cabeza, lo tenía. Pero es típico que de... generalmente es así, ¿viste? Eso, ¿viste? Pelado y pelo... En el cuerpo. En la espalda, decime, y en el pecho. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no le saldrá en la cabeza si es lo mismo que el cuerpo? Es una ley, no sé. Vos tenés... Igual que dice la ley, que tiene adelante, no tiene atrás, claro, que tiene atrás, no tiene adelante. La chica que tiene pecho tiene poca cola. Y la que chica son culona tiene poco... Bueno, es así. La que son linda de cara no tienen nada. Y la que tienen todas son medias trolitas. Y la que son feuchas, re malas. 29 grados, volvió el calor. Pero tranqui, el calor tranqui, que se banca un poco. Sí, es medio complicado. Sí, ¿o no? Que está en la casita, tranquilo. No, pero... Yo estuve en la calle hoy y no, hacía calor. Se pudo trabajar tranquilo. O sea, hace 30 grados, no 40, como dice, sabe que no se puede ni respirar. No. Después tenemos que hablar de lo de Verónica Lozano también, que se cayó de 7 metros. Escuchame, complicado. Quedó como el enano, ¿cómo se llamaba este? El enano Ulaula, ¿te acordás? ¿Le tenía? Ay, Dios. Dios, ¿te acordás de la nieta Ulaula? Sí. Pobre mina, ¿eh? 11-64-00-7047. Hay una gran controversia con ella, porque en realidad... así quedó. No estaba acá en Bariloche, estaba en Aspe. No en la radio, ¿eh? Estaba en Aspe. En Estados Unidos, mira, no fue acá la vuelta. Hay una... Claro, en ese sentido hay una controversia porque en la pandemia un periodista de TN... Le dicen Wiñaki, karma, ¿no? Le dicen karma. Eso está feo igual pensar de esa forma. Yo creo que... No, te digo lo que le dicen, sí, lo que le pasó, sí. Yo me acuerdo que se rió de Wiñaski, que es el periodista... Claro, un periodista con la que madre, dijo, ay, porque quiere ver la sobrina... Después búscamela, que cuando dice, porque quiere ver la sobrina, y que no se aguanta que no ver la sobrina. Bueno, yo estoy hablando del tema de las cargadas, ahora que se banque las cargadas a ella. Por eso, ahora ella dice, bueno, fuera lo malo, porque se ve que le están dando con un caño, obviamente teniendo un marido que es un mafioso de primera. El corcho no nos escucha, está en Aspe. Y Verónica Lozano tampoco. ¿Viste? Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, Jacobo. Que, escuchame, lo vi la otra vez en el programa Mandá Play, el programa de este hombre Pichu. Sí, ni una cazaba. Era malísimo. La única que sabía era de Cacho. La de Cacho, ¿no? Y encima se enojó, pero se enojó en serio con la chica porque es bruto. Es bruto, bruto. Igual que Guido Zule. Guido Zule no es bruto, pero no sabe. Dos pares de lentes. Dios mío. 19-17. Llamanos al 11-64-007047. Después vamos a venir con el tema del deporte, con el tema de... La primera fecha de... ¿Cómo que se llama esta? Nati J. ¿Qué pasó? ¿Quién está? Vivaldo, es parecido, ¿eh? Mira. ¿Es él? ¿Es Vivaldo? Jorge. Mira. ¿Quién es Vivaldo? Vivaldo era jugador de fútbol. El arquero, mirá. No es peinadito, Vivaldo. Bueno, pobre. Bastante que está en ese programa. Ahí. En 100 argentinos dicen que está la TJ. ¿Cuándo vuelve Barazzi? Eso deberíamos saberlo. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Vuelven todos. No, hay pases. Todo lo que hablaron fue para... No, hay pases. Que coman los programas de Chimera. No, hay pases que yo ya lo sé, que después les voy a decir. ¿Sí? La parte del espectáculo, que estoy yo ahora en la parte del espectáculo. Siempre estuve yo. Gente que sepa así expresarse. Gente, bueno, ahora vamos a preparar los resultados de la primera fecha de la primera fecha de fútbol. Bueno, Independiente... No me acuerdo. Vamos a ir con la segunda efeméride del día de hoy. El día de ayer,

Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En Buenos Aires. Vos seguís una onda. 102.9. Onda Vox. Muy bien, continuamos y empezamos. Escuchá. Falta Ariel chiflando, ¿no? Silbando, y haciendo todos sus personajes. Pues él tiene el hombre de las mil voces. Escuchá, justo habíamos estado hablando de los lentos. Don't you go keep up, listen to the wind of change. Este creo que habla del muro de Berlín, de cómo tiene que haber vientos de cambio en la sociedad. Bueno, dale, fecha. Dale, contanos. Copa de la Liga Profesional 2022. Qué Patronato increíble. 0, Argentinos Juniors 0. 1. Ah. Zona 1, estamos hablando. Ah. Sarmiento 1, Atlético Tucumán 0. Newell's 1, Defensa 0. Ahí va. Central Córdoba 3, Barracas 1. Arsenal y Rosario 1-1. Ahí al toque. Vélez 2, Aldosivi 0. Godoy Cruz, Tigre 1-1. Banfield 0-0 con San Lorenzo. Sí. Huracán Lanús. Mirá, Huracán le ganó a Lanús. No. Sí, Huracán a Lanús 1-0, zona 2. Sí. Estamos hablando. Unión. ¿Qué pasó con Unión? Unión ganó. Le rompió el a River, a las gallinitas. Estudiante 2-1, le rompió la casa Independiente. Dos goles encima. Yo me quedé ahí. Un pestaneo y vamos perdiendo. Racing Gimnasia 0-0, ahí está, los dos equipos que no ganan nunca nada. Boca también, 1-1 con Colón, ahí al toque, en la arena jugaron, en la playa. Sí, dicen que ahora estaba mirando en Olé, que se van a Vélez, se trasladan a Vélez. Ah, está bien, ahí está bien. Bueno, posiciones. Primero, ¿quién va a ver para vos? Platense. No, Argentinos Juniors. Segundo, Añul. Tercero, Platense. Sarmiento, Unión, Banfield, Gimnasia, Racing, San Lorenzo, Tucumán, Independiente, Defensa, Cutis, Patronato, River, Talleres. Eso es la zona A. Ah. Ahí está, estamos hablando de zona B. Igual, Centro Córdoba, Vélez, Estudiantes, Huracán, Arsenal, Boca, ahí sexto. Séptimo, Colón, no sé por qué, si salieron 1-1, bueno, no importa. Godoy Cruz, y bueno, y así sucesivamente. Y nosotros, último de la zona B. Ah, no sé, no conté. 24 personas. Bien, así como estábamos escuchando este tema así lento. Ahí está, si estás ahí por cocinar, sacá a tu señora a bailar unos lentos. Me pegás una apoyada ahí. Bueno. La agarrás de atrás. El día de San Valentín, o simplemente San Valentín, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Originado por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eufrasia. La fiesta sí es conocida como desde el siglo XX como un evento cultural significativo desde lo religioso por celebrarse el día de San Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos, el amor y la amistad. Así que vamos con esto a empezar el día de San Valentín. A ponerse meloso. Y vamos a empezar. Escuchá. Empezamos con este tema. Hay gente que reniega de festejar, ¿viste? Estas cosas. Pero esas son las ratitas. Escúchame, igual no hace falta irse a comer a algún lado. Festejar como uno quiere, como puede. Pero la clásica dice: todos los días son el día de los enamorados. Sí, bueno, ese es un verso. Todos los días son el día del padre, de la madre. No, hay que festejar todo. Sí, ni hablar. Y vamos a empezar con este tema. Escuchá. U2, una banda de rock alternativo originaria de Dublín, formada en 1976 por Bono, The Edge, Adam Clinton y Larry Mueller Jr. con este tema Widowed Without You. Dale, y después volvemos con más Insomnia. Without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. está comiendo justo el otro, la otra persona que me ayuda acá. Y seco, viste, te queda. Lo que acabamos de escuchar, banda, una gran banda como U2, que viene del año 1976. Y este es uno de sus grandes éxitos lentos, ¿no? Este, el With or Without You. Sí, vamos a tener algunas canciones que son un poquito más rápidas, pero que hablan del amor, ¿sí? Tenemos de todo. Americano, me olvidé de poner americano. Bueno, después no, si nos sobra. No, pero pasa que vos viniste ahí, al límite. Sí, la verdad que sí, hoy salí tarde. Hoy saliste de trabajar tarde. Hoy metí horas extra. 1164-007-047. Escuchá. Esto también para bailar en pareja, americano. Con la manita en la espalda. Y de los ojos de Betty Davis. Y si de pareja hablamos, nos podemos remontar a parejas que se hicieron dentro de películas, ¿no? Que se enamoraron, actores, claro, que se enamoraron trabajando como actuando. Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿no? Que este, no, cuando, sí, no ellos en la película Señor y Señora Smith, ellos no estaban de novio. Se conocieron ahí y empezaron a salir. Ah, sí, ah, mira. Claro. Tuvieron 12 años juntos, ¿sí? En 2016 se separan, pero tuvieron 6 hijos, ¿sí? Nah. Bueno, 6 hijos, tenía 2. Naturalmente no. Tuvieron. No, tenían 2 adoptados, 3 adoptados y los otros natural, ¿no? De ellos. Sí, así que es la una nena, de las... la hija, hijo. No, no sé. Ya no está más así. Es por eso te iba a hacer ese comentario, que antes se vestía de como un nene. Un nene y ahora está con y una ahora nena volvió de vuelta. Una nena, con... Sí, G-Lo. Ella era una chica de sexo femenino. Se sí, pero en vez de indefinido. Y ahora se viste a través de chica. Bueno, como los chicos como las chicas ahora, viste, que no saben qué hacer. No están... Eva Méndez, esa que siempre vos nombrás, esa Eva Méndez. Yo no nombro nunca. Que la otra vez se pusieron los tres, estuvieron ahí con la lengua así, la de la garrapata. Eva Méndez, con Luke, que es Ryan Gosling, que es el actor este de Drive. Este. ¿Sí? Ah, el rubicito de Olala. De Olala, ahí está, no me salía. Se conocieron en el 2011 y todavía siguen juntos. Tienen 2 hijas, una nacida en 2014 y otra en el 2016. No conozco una película buena. Esa de Olala no la vi. Así no, y bueno, pero es... No, nunca la vi. ¿Está buena? No, nunca la vi. Jennifer López y Ben Affleck, que estuvieron a punto... de casarse. ¿En qué película? En el 2004, trabajaron. Una relación peligrosa en el año 2003, la película. Se volvieron a separarse. Él se metió con Jennifer Garden, que es una bomba, ¿sí? Electra, exacto. Tuvieron 2 hijos, se divorcian en el 2018, Garner con Affleck, y ahora López y Affleck están de vuelta juntos. Era alcohólico, ¿no? Sí, sí. Ella lo ayudó muchísimo. Mira Batman, ¿eh? ¿Sí? Mila Kunis. Falta poco para Batman, ¿eh? ¡Oh! No? ¿Cómo la estoy esperando? En marzo. Hoy se estrenó tráiler de Doctor Strange. El multiverso de la locura. Ahora vamos a hablar. Mila Kunis y Ashton Kutcher. ¿Sí? La chica tan... Vos no las conocés, pero yo sí, de vista sí las conocés. ¿Sí? Se conocieron en el rodaje de That 70 Show, que era una serie, en el año 98, y hasta el 2011 estuvieron con su relación, que duró 8 años. Después él se estuvo con Demi Moore, muchos años con Demi Moore. Sí, Zac Efron y Vanessa Hudgens. Demi Moore había estado con este, el peladito de Duro pero de Matar. Tiene, ¿sabes qué? Pero no hicieron películas juntos. Ya, ¿no? No. Pero bueno, después vamos a ir viendo parejas. Yo te digo las parejas que se armaron en el cine. Ryan Reynolds con su mujer, que también es conocida, que se conocieron en Linterna Verde. ¿Sí? Están hasta el día de hoy. ¿Sí? Así que bueno, estas son... Y bueno, la emblemática, y esta es la última, Tom Cruise con Nicole Kidman en Días de Trueno. Hablando de pareja, la otra vez también... Ah, tenés razón, Melanie Griffith. Hablando también de pareja, la otra vez saqué también una chica a bailar. Sí. Digo, hola, ¿bailás? Sí, no tengo pareja a las piernas. ¡Ay, más. Dios! ¡Sos terrible! Era renga. ¿Te gusta la renga? Al operador le gusta la renga, ¿o no? Tiene la remera. ¿Sí? Bien, se va. Will Smith y Jada Pinkett, ¿sí? Que se conocieron en El Príncipe del Rap. Sí, eso. Ah, ¿te acordás que fue que le metió los cuernos? Con el amigo del hijo, me había olvidado. ¿Te acordás que contamos esa situación en la pandemia? La carita de Will Smith. Ay, pobre. Ay, sí, tenés razón. Cuando le dijo, sí, yo te engañé. Nuevo, ¿eh? What? Lo bien. Que están ahora full con el estafador de Tinder. Eso. Nuevo, lo que te decía. Ay. Que no se enoje nadie, ¿eh? No. Pero bueno. Si el hombre este hubiera sido pobre, no tenía guita, ¿le hubieran dado bola a las chicas? No sé, pero... Si no se hubiera hecho pasar por millonario. Claro, no creo. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo que opino es que cuando me pongo a pensar del estafador de Tinder me hace acordar el día que la hermana de Flavio Mendoza se mete con el... Con el gigolo. A Justin Gigolo. Pero gigolo se hacía... Creo que tenía. Sí, pero no tenía gigolo, tanto billete como decía. Sí, me parece creo que es reverso. Era una herencia del padre. Entonces tenía, sí, se aparecía con los fajos de plata. Igual era mal vestido, igual, feo, pero no importa. Tenía... Gente de caballo. Además es muy... Como decía Jacobo, tenía toda la razón, billetera. Mata galán. Eso es cierto. ¿Eh? Es cierto. No, ojo, no se ofendan, todas las chicas no son iguales, pero... La gran mayoría, pero no te... No. Te van a llamar, te van bueno, a matar. Bueno, qué pregunta, que es verdad. A la este, el estafador de Tinder. ¿Le hubieran dado, Y el de estafador que yo estuve viendo la propaganda. ¿Era un remisero, un pobre? Y bueno, pero Soledad Silveira estuvo con un remisero. Con las mellizas que hablamos la otra vez. Ese remisero también. Remisero. Había un tema, ¿no? De Ilia Kuriaki. Bien, vamos a ir entonces al tema este, vamos con San Valentín, seguimos con San Valentín y vamos a ir con Kim, ¿sí? Samba. Zambatuque. Samba. Somewhere Only We Know. Este tema es buenísimo, dale. I'm getting

mis preferidos, Olivia Newton-John y John Travolta, ellos John dos. Travolta, ¿sí? Toda la facha. También los apuestos se atraen porque Sunny, que era la protagonista, Olivia Newton-John, tenía plata, era una nena de papá. Y John Travolta, linda, sí, linda. John Travolta era el típico rebelde sin causa. Y bueno, y se enamora, ¿sí? Forrest Gump, Forrest y Jenny. Jenny, que para mí es el personaje más odiable de todo el universo. No podés. Desde chiquito, se separa, vuelve. Lo boludeaba. Vuelve. Y ¿no vuelve habrá vuelto porque tenía plata? No. Es una pregunta que hago. Forrest nunca iba a pensar tenía eso. Tenía billetín, dice, bueno. Pero y ella sí. No, pero ella estaba trabajando y tenía el nene. Ella ya tenía su departamento. Claro, pero... Eso, mirá, ella volvió porque estaba enferma, si no, no se acordaba de volver. Se moría, dijo, bueno, Dios mío. No, Ennis y Jack, Heath Ledger y Jack Hallenhal, los dos vaqueros en Secreto de la Montaña, que fue, eran re amigos ellos dos. Vaqueros, ¿cuántas veces no escuchás esa palabra? Los dos vaqueros, que finalmente, bueno. A mí me decían en la escuela. ¿Por qué? El bar de indios. ¿Por qué? Bueno, no entraba ningún vaquero. Ojo, no tengo ningún chiste anotado. Ese tanto son todos en tu retina. Esta pareja emblemática de Secreto en la Montaña, que fue una innovación, ¿no? También ver dos hombres. ¿Sabes que la vi no? una vez y me dio impresión y no la vi nunca más? ¿Qué actores? El del Guasón. Sí, y además. Pobre. Él hacía de mujer. Él hacía el de la mujer. Película, no, claro. O Jake. Era. No, él no hacía de mujer, no. El otro era. El Guasón lo agarraba al otro. Y no, además, era. detrás de esto eran súper recontra amigos. La mujer como lloraba cuando se enteró. Sí, cuando se enteró, qué feo. Qué desilusión, ¿no? Y después lo que pasa, ¿no? Con Jake, que es el Ennis o Jack, cualquiera de los dos, no me acuerdo bien el cuál es cuál. El morocho, digamos, el de pelo oscuro, es el que después lo matan, ¿no? Pasando el tiempo lo matan porque sabían que era homosexual. Sí, y antes, ¿viste? ¿No la viste? Está buena. Y es media buena. Fuerte, ¿viste? Porque se muestran, uno en ese momento... Bastante en el 2005, real, muy bien actuada, sí, está. La verdad que sí. La trama está buena. Y todo. Bueno, ellos dos que son eran recontra amigos... creo que los dos eran el padrino del nene del Guasón era él, entonces se fueron conocían a pescar, no, iban a cuidar a oveja ¿no? Y ahí la montaña, pasó y estaban en la carpa así como si nada y empezaron a darse un beso. Sí. Y el otro rubio al principio medio como que le esquivó, pero sí, el otro estaba enamorado. Se dio vuelta más. Y ahí... Chao. Y ahí pasó... Oh, no, la no. Carita, ¿sí? Como cuando vas al baño, ¿no te acordás? No, cuando estás medio no. Estreñido. Así, hacia el de la película esta, ¿cómo se llama? El de que viene la ola gigante. Día de la Independencia. No, Día de la Independencia no. El día después de mañana. El día después de mañana. Bueno, el actor ese lo agarra el Guasón. Del y el flaquito hace... así como que está medio seco de vientre. Y después, bueno, entraba. Pero después, todo el tema de escúchame, después de toda la además era un pueblo pequeño, que las se cosas se sabían. Todo, sí, ya lo veía medio amanerado y sí, lo miraban medio bueno, mal. Otra pareja, así lo sacamos a Marcelo eso, porque si no empieza con sus cosas. Edward y Bella de Crepúsculo. También. Robert Pattinson y Kristen Stewart, que además después de ahí se volvieron pareja, pero fue una pareja emblemática, ¿no? Hizo sufrir al lobito también. Estaba... El lobito la requería y ella... Estaba con el otro, imposible. Sí. Han Solo y la princesa Leia, que vos decías, esa pareja, decías vos. Sí, sí. Tuvieron poco tiempo. Y tuvieron pocas veces, pero... Y salió Darth Vader. Ahí está. No, Darth Vader no. ¿Quién? El otro. No, el Darth Vader nada que ver. Estás diciendo cualquier cosa. Te ¿Darth Vader de quién es? Darth Vader no, el último, que no me acuerdo. El de la última película. El alto, flaco, ese es el hijo Anakin. De ellos. No, Anakin es el Darth Vader. Y bueno, y estos son los padres de Darth Vader. No, estos no son los padres de Darth Vader. Yo soy tu padre. No, yo soy tu padre, no. Es el papá de dijo, ella. ¿Quién era el que decía yo soy tu padre? La princesa, Vader, no, Darth Vader era yo soy tu padre, ¿no? Sí, bueno, la princesa Leia y Luke Skywalker son los hijos de Darth Vader, ¿sí? Que es Anakin, ¿sí? O yo sea, me voy a hacer un peinado, me voy a hacer Luke Skywalker. Bueno, Molly y Sam de Ghost, La Sombra del Amor. que me cae la baba. Un babero por acá a la izquierda. Demi Moore y Patrick Swayze, que obviamente, y la arcilla, ¿no? Que la pistola desnuda me gusta. La pistola desnuda, inolvidable la escena esa. La de vos también, pero sí. Y otra pareja que es también es la de Julia Roberts y Richard Gere de Mujer Bonita, ¿sí? Otra ellos película dos, que no vi. Vivian y Edward, ¿sí? Y es una película romántica. Y bueno, la última, sí, Nace una estrella de Lady Gaga y Brandy Cooper. La tengo que ver. 2018. Con obviamente hoy vamos a tener la canción, así que vamos a escuchar esa canción. ¿Nos puede llamar a qué teléfono, señor? 11-6400-7047. Ahí mandan un audio. Y sí, recién la dije. Sí. Y Patrick Swayze, sí, que estuvo en dos grandes películas, como Dirty Dancing y como Ghost. Demi Moore muy linda en la película. Sí, también, hasta ahora mismo. Pasa que se hizo muchas cirugías ahora. Película que te da bronca también. El último te hace llorar. Sí, pero te da bronca porque el amigo, que Ray Cardi el amigo, ¿eh? ¿Qué es Ray Cardi? Sí, ¿no? Re pero mal. Él ya estaba muerto. No, pero eso ella no se hace. Viaje. No, ella no sé por qué. Para mí la desesperación. A mí la que me da bronca la de Propuesta Indecente. Ah, Propuesta Indecente con el señor Robert Redford. Un palito, El marido y ella son bastante codiciosos. Bueno, pero tenían deuda, todo. Y bueno, pero anda a trabajar. Decidieron los dos, fue mutuo acuerdo, pero después trae los recuerdos. Las consecuencias. Bueno. De esa no se vuelve. Y Robert Redford, que era el hombre... Garchetti, sí. No, y además en la juventud era uno de los más lindos de todo el cine, ¿eh? Después, bueno, se fue una persona mayor, pero en ese momento estaba ahí. Muy ¿sí? buena película. Muy buena película. Propuesta Indecente. Eso es un amor, pero un amor medio conflictivo, tóxico. Porque tenemos también parejas del cine tóxicas también, ¿eh? Por ejemplo, Harley Quinn y el Guasón. Ah. ¿Sí? Las parejas tóxicas, verdad, ¿o no? Verdad. Batman, que nunca no tiene un amor fijo tampoco, ¿sí? Batman no tiene amor fijo, él tiene diferentes amores. Y en la trilogía se estaba enamorado. Bueno, el de Christian Bale, sí, pero ¿sabes qué? Robin, ¿no era la pareja? No, en la historieta, supuestamente en la Liga de la Justicia era novio de la Mujer Maravilla. ¿Sí? Roy Corcholi, Santos. Sí, Dios mío. Santos. Santos que... Paracaídas. 11-64-007-047, escuchá. ¿Quién cantaba este tema? Los Plateros. The Righteous Brothers. Vamos a ir con el próximo tema. Este es como más para bailar, pero habla del amor. Sí, un amor. Este Colorado que vino cuando viene a la Argentina, la destroza. Destroza toda la cancha donde venga, él viene y llena. ¿Sí? El señor Ed Sheeran. Ed Sheeran, el Colorado de sí, la música. Sí, buenos temas. Y vamos a ir entonces. Cara de loco tiene Ed Sheeran. No, pero Ed Sheeran. Es que, viste que los Colorados tienen su cosa de que son medio. Que tienen mal carácter. Ah, me sé que decía otra cosa. No, que eso. ¿No la tienen distinta? No, dije que yo que tienen mal carácter. Son de. Sí. Bien, vamos a ir entonces en Shape of You. Escuchá. Me encanta este tema. Ed Sheeran, dale. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Your body. something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá con Insomnia. Ojo con no dejar jugar a los chicos de internet que te agarra, no tengo un arma seca porque te tira, te parten al medio los chicos ahora, ¿eh? Dios mío. Nos atrae al papá, a la mamá y al hermano. Porque no nosotros... te dejaban jugar a la Play. Ah, no te lo puedo creer. Che, este tema está buenísimo, ¿eh? Tom Petty. Y el video aparece Johnny Depp. Muy bueno, ¿eh? 20.03. 28 grados. Lo que acabamos de escuchar es Ed Sheeran, que se llama Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, músico y cantante británico. Empezó cantando en la iglesia y después, bueno, salió todo como... con gran éxito, ¿sí? En el 2011 captó la atención de Elton John y ahí es cuando se puso en contacto con un sello discográfico y ahí saltó a la fama. El señor tiene 30 años, ¿eh? Usted va a... ¡Salud! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud! Ah, oh, salieron para afuera y volvieron para adentro. No, no, no. Está bien, ¿no? Sí. Tiene 38 años. La chica esta, vamos a ser Betiana. Tiene 38 años, tres hijos y se fue por su cuenta, pero no sabe, no saben qué pasó. Sí, ahí se la ve que se está yendo. Ustedes están haciendo... una búsqueda, ¿sí? Pero hay, ahí dicen, los perros marcaron una casa. Así que ojalá que, bueno, la encuentren con vida. Yo siempre a estos casos le tengo miedo, ¿viste? Después el final. Y cuando el final sale así bien, me encanta. Pero cuando sale así mal... Cuando está muchos días, porque algo... Pero a veces cuando aparecen enseguida, pues están con el noviecito. Sí, hay algo. Pero la chica esta salió. Salió, no sé, a hacer compra, no sé qué. Y bueno, y no apareció más. Así que, bueno, ojalá que aparezcan y, bueno, con la mejor deseo, ¿no? ¿Se acuerdan de los niños cantores? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? En Crónica generalmente lo pasaban. Porque daban la quinela, todas esas cosas. Sí, pero me parece que ya no están más. No sé cómo cantan los premios. No, me parece que ya no hay... ¿No será porque hacen uso de chicos? Porque hay muchas cosas medias raras, ¿viste? Con ese tema. No me acuerdo. Miraba la quiniela a mi viejo y estaban... Cantaban, no sé. 1.458. A ver. 362.410. 362.410. 3-6-2-4-1-0, tercer premio que aparece en pizarra. La tercera ubicación tiene un premio de 47.987 pesos con 76 centavos. 47.987 pesos con 76 centavos. Tercer premio entonces ya en pizarra, 362.410, con una retribución de 47.987 pesos con 76 centavos. Un par de zapatillas. Con un premio de 1.000.000 de pesos. El segundo con un premio de 95.975 con 51. Creo que ahora el Telequino tiene como 100 y pico de millones de pesos. Son 10 en pizarra. Hubo uno que se desmayó, me acuerdo. Pobre. Un pibito que cayó. Pobrecito. Pelota. Están girando los bolillos. A ver, las bolillas. Los bolilleros. Vamos entonces, octavo premio de pizarra para el 474.254. Recordamos además... que del sexto al décimo tienen la misma retribución. ¿Cuál sale? ¿Qué número sale? ¿Eh? No sé. A ver. Centavos. El 28. El cuarto premio con 28.792 pesos con 65 centavos. El quinto premio con 19.195 pesos con 10 centavos. Recuerde, sí. El billete es el entero. Con 10 pesos usted puede ganar 1.000.000 de Mirá, pesos. Mirá, con 10 pesos se podía ganar 7 pesos con 55 centavos. No cantaban nunca los ocho. Tiene una retribución de 10 pesos. 235.584, segundo premio. 95.975 pesos con 51. Segundo premio de este sorteo. Lindo trabajo, ¿no? Eso, el niño cantor. Ay, Dios mío. Cantor del alba. Igual que los programas que estaban en cable, ¿era que estaban? No, en aire. O eran, creo que Canal 9, ¿no? Canal 9, América. Los que estaban a la madrugada y te hacían adivinar las palabras, las letras. Qué cosa, yo llamé una vez. Era todo un engaño. ¿Sabés que yo llamé? Porque dije, no llamé. No llamé, que está grabado o algo por el estilo, o con delay, algo. Y el operador nos decía que estaba Carla Conte y. ¿Cómo es el otro? Carla Conte arrancó ahí, mirá. Claro. Emiliano Rela también. Mirá, estaba en la madrugada y estaba entretenido mirar los jueguitos con las sí, palabras. Sí, pero las palabras era como muy fácil. Después cuando llamabas, viste, te... Decía, había gente que decía cualquiera, ¿no? Esos ¿sí? eran los amigos, sí, llamaban. Para mí estaba sí. todo arreglado. Igual que los juegos esos que están en la feria, que lo de las tacitas con la pelotita. ¿Cómo le gusta a la gente? Que te eso. La mueven de acá para allá y los amigos. Le dice acá y adivinan, ¿viste? Aciertan y le paga al chabón. Cuando jugás vos, no acertás ni en pedo. Te sacan plata. ¿Dónde está el secreto? Y la pelotita, no sé, se la esconden o algo. Ah. Ah, acá nos dice que tiene un imán la pelotita. O el de la máscara. Ese que decía todas las truchas. Igual son rapidísimos los babos que hacen eso. Es como que tiene un imán. Mirá vos. Y tiene los amigos también que te engancha. Vos te se vas y dices, ganó, le da pago un montón y cuando vas a jugar vos te perdiste plata. Estaba mirando el misterio del mendigo millonario. Era arquitecto, hacía edificios, vivía en Punta del Este y terminó cartoneando en Once. ¿Quién era? Marcelo. Yo la verdad te digo, yo a veces me pregunto, sus amigos lo sacaron de la calle y denuncian que ahora su familia se lo llevó. Yo no estoy mirando muchos noticieros, por eso también no... Yo no miro noticieros, no. Sí. Bien, vamos a ir con... Mucha mentira. Sí, no sé, qué sé yo, ¿viste? Para este tipo de cosas está bueno porque te da... Sí, estas noticias sí, puede ser, son reales, sí, sí. No, que están engañando. ¿Cuál es el teléfono, señor? El teléfono 11-64-00-70-47. 11-64-00-7047. Ahí nos llamás, nos mandás un mensaje. Sí, no están mandando mensajes, están todos festejando. Para bueno, mí. Pues no dimos el teléfono. Ahora van a mandar mensajes, van a saludar a sus amores imposibles. Por ahí tenés un amor imposible que lo querés así dedicar a algún temita. Dios mío. Sí, para un, mi amor, para una, la vieja de la esquina. Vamos a ir con el próximo tema que se llama, este señor se llama Eric Carmen, ¿sí? ¿Te acordás? Perdón que te interrumpa. ¿Te acordás el programa Roberto Balam? Oh, ¿cómo se llamaba el de las parejas? Ay, yo me quiero casar. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Después buscalo. ¿Tenemos un audio? Me acuerdo que había uno que decía, ¿usted por qué la eligió? Porque era la única que me quedaba. O sea, la vieja se recalentó re mal. Sí, por favor, búscame algo de Roberto Balam, por favor. Sí. No, ese sí lo sabe Cante. Dios mío. Está nervioso. Así para ti. ¿Iba gente mayor o de todas no, no, las no, edades? mayor, iban mayores. Claro, gente que estaba sola, sí, solita. Sí, pero los hombres eran medio como que pedían más, ¿viste? Bueno. Había algunos que querían darle beso así de una a las minas en la boca, ¿viste? Y las minas se querían más. Hola, señor. Hola, niñas. Niñas. Muchacho, ¿qué tal? ¿Bien? Gracias por lo de niña. Son todas niñas acá. Ahí está. No hay una edad que delimite hasta dónde uno puede a una mujer decirle claro, niña. Claro, para claro. Mí son niñas. Son todos, siempre somos niñas y niños. No le salían los dientes los todavía. No, ellos son los muchachos. No, ellos son unos muchachos. Ellos son los muchachos. Si usted quiere llamarlos niños. Y niños, claro. Bien. Siempre son niños. Usted es Aída Filomena Gianelli. Filomena. Vive en Lomas de Zamora, nacida en la capital federal. Sagitariana. Qué bien Sagitariana, Mara. Así es, señor Galán. Y soltera. Solterita y sin apuro. Ahí está. Galán era el verdadero apellido. Porque yo vivía cómodamente con mis padres. Yo trabajé 32 años en el Ministerio de Economía. Fui compañera de esta chica que fue secretaria suya, lo primero. Bueno, no importa. No importa, le dice. Ya está, vieja. Fui compañera de unos cuantos conocidos. De unos cuantos conocidos. ¿De cuánto no tenés relaciones? Hombre araña allá abajo, ¿no? Sí. Novios. Muchos, pocos. ¡Ay, Cupido! Sí. Bueno, bueno. Había cada uno ahí. Oh, claro. Era gente joven. Sí. No, no me acuerdo. Las líneas telefónicas del amor. A ver, a ver, hola, por favor. Hola. Sí, ¿cómo es tu nombre? Florencia. ¿De dónde sos? De Quilmes. Florencia, en contra de las apariencias, sin referirte ni al aspecto físico de ella, ni al aspecto físico de él, ¿qué te parecen? ¿Son compatibles? ¿Funcionarán? ¿No funcionarán? Yo pienso que no, porque yo la conozco a ella y es reputa por ella. Sí. Mirá, de Quilmes, qué raro. Una de Quilmes. Florencia. A Florencia de Quilmes, además, qué mala que no. Es. ¿Cómo va a decir eso, pobre? Pobre, el operador no sabía que decía. No, no, pero además, me salió, pobre pibe, porque capaz que estaba y le dijo eso. No, la yo la mato. Y yo bueno, la mato. Mejor. No, mejor no, para no, el no, pibe. No, pero ¿sabes lo que te estás queriendo hacer así? Yo en cada vez animada? Que me acuerdo de Cupido, me acuerdo del virolito. Del virolito. Del virolo. Que, cuando lo vio, pobre no, muchacho. el tema era cuando daban vuelta los sillones. Habían dicho que sí, que se gustaban los dos, se dio y vuelta cuando la se piba, dio la piba se quería matar. Ay, Dios, no sabía dónde meterse. Era cuasimodo, pobre. Parecía que lo habían apretado así fuerte, sí, y los ojitos se le habían pobrecito. Salido para afuera. Él tenía derecho a amar también. Sí, sí. Por ahí, Nunca se sabe, por ahí calza. Bueno. Vamos a ir entonces con este hombre, se llama Eric Carmen, Howard Carmen. Es un cantante, compositor, guitarrista y tecladista estadounidense. Como músico cosechó numerosos éxitos durante las décadas del 70 y del 80. Y este es uno de sus éxitos que se llama Hungry Eyes. Ahora vas a ver. Thank you. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé y Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116098. 5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Nolan. 11-64-00-7047, dale, ¿qué te hace falta de mandar las cosas? Mandá un mensajito para tu amor. Dios mío. Este es Spendel, ¿vale? Ah, true. Estamos hablando de lo de Verónica Lozano, que relató cómo fue su accidente en Aspen. Dicen, estoy viva de milagro, ¿sí? Claro que si caía de cabeza o chau, mal, chau. Te digo que... Bueno, la que cayó, la que se... Y que era nieve, ¿no? Perdón. Que sí. La conductora habló por primera vez en Cortá por Lozano, lo que vio hace días cuando cayó a 7 metros de altura desde una aerosilla. Tuvo suerte, ¿eh? Porque 7 metros... No tuvo la suerte que tuvo este Yao Cabrera. No. Yo esto no lo puedo creer. No, eso no lo puedo creer. Esta mujer sí se cayó no tuvo de 7 metros. No tuvo la suerte que tuvo la Pradón, que cayó del 6 claro. Piso y sobrevivió. ¿Eh? Y está como los mejores, ¿no? Y una secuela. Yao Cabrera es un Cabrera, delirante. Te das cuenta que es mentira. Un delirante. ¿Quién tuvo la culpa, supuestamente, con lo de Verónica Lozano? Bueno, que dice, fue horrible, un accidente muy espantoso, estoy de vida de milagro. Es una en una silla sextuple para 6 personas, donde íbamos 3 personas. Mi instructora, Analia Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban, pero falló. Entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo que pare en la silla. La gente empieza a gritar y nunca se detuvo. Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llevó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanta el culito, dice, para saltar el bastón, pero está trabado y quedé colgada. La dorecilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada en uno de los fierros de la silla. Con la mano derecha, del otro le agarraba a Franchín y la instructora me agarraba el casco. Sentía que me estaba por morir. Realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instructora me decía aguantá. La gente gritaba. En ese momento de su relato, Verónica no pudo contener el llanto cuando reconoció que la Virgen me protegió. Sentí que estaba en mano de Dios. Porque, viste, estaba... Pero tras haber caído 7 metros, Lozano recordó cómo fueron esos dramáticos minutos. Nunca perdí el conocimiento. Veía todo, sentí como dos latigazos. Se ve que el latigazo de las piernas, de los pies. Se me acercó mucha gente y me decía, no te muevas. Me tocaban la cintura y las botas. Yo sentía todo y me preguntaron cómo me llamaba y qué edad tenía para saber si yo estaba orientada. Yo sentía mucho dolor en los pies y dije, bueno, ahí está, los pies fueron los pies. Sobre cómo será el largo proceso de su recuperación, dice que el doctor la ve el miércoles y la opera el jueves a los dos talones a la vez. La operación durará entre 4 horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie quedó como una papa que se aplastó. Se verá la gravedad de la situación, pero confío. En cuanto si hubo alguna comunicación de Aspen Snowwatt, el exclusivo centro de esquí donde se accidentó, nadie se contactó con ella para ver cómo estaba. Vos tenés razón, y dijo, hay que abogados que están trabajando en el tema. Porque supuestamente si no trabó. El tema es por qué las otras chicas no cayeron y ella sí. Sí. Acá dice que, bueno, tiene que mantener las piernas vendadas, con una silla de ruedas para movilizarse. Bueno, así que se ya llega al país, recién en una semana, porque la operan allá, ¿sí? Tiene la suerte de operarse allá, de haber conseguido, y bueno, un bajón, ¿sí? Porque... Y otra que se operó del brazo, que se lo reconstruyeron todo, es esta chica Jimena Cardi, que tuvo un accidente tropezón, con, ¿no?, con una perra, se le enganchó la perra, cayó de así de hombro y se partió todo el brazo. Le tuvieron que poner no sé con cuántos tornillos y demás. Oh, ahora ¿sí? Caído muy mal. Sí. Bien, 1164-007-047. Vamos a ir con otro lento. Y obviamente este tema es de los grandes exponentes de Inglaterra, como The Beatles. Y bueno, esta canción y este video, presten mucha atención si tienen ganas de ver el video, porque aparecen todas las parejas de ese momento de los Beatles, ¿sí? Este Paul McCartney con Linda McCartney, sí. ¿Sí? Yoko Ono con John Lennon. Y bueno, y George Harrison con la novia de turno, ¿no? Porque George Harrison era bastante... Y Ringo tenía novia con la carita. Y Ringo también, ese Ringo. Era feo Ringo. Pero acá, Ringo, ¿no?, tenía una linda novia. Así que vamos a escuchar a los señores, grandes señores exponentes de Inglaterra. Something, The Beatles. Now I believe in how listen to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, bien, bien, bien, bien. Continuamos. Lo que acabamos de escuchar es Mr. Big. Todas las canciones que estamos nosotros escuchando son de amor, ¿eh? Lo que pasa es que hay algunas que son más lentas, otras que son más rápidas, pero está buena porque hablan todas, todas hablan del amor. 20:33, 27 grados. Mirá, bajó un grado. Teníamos 28 hace un ratito. ¿Había alguna en castellano? ¿Sabes que no? No puse. Había puesto una de Juanes. Es por ti. Me gusta ese tema. Ah, Juanes. Sí, así que capaz seguramente vamos a terminar con ese. El que estaba bueno era el de Juan Luis Guerra con Enrique Iglesias. Estaba bueno el tema ese. Cuando me enamoro. Ese tema estaba bueno. Bueno, Juan Luis Guerra tiene la... ¿Cómo es? Cristian Castro podríamos poner. Azul. Bueno, después vemos. 11:64. Oh, ese de John Secada me gusta, ¿eh? Ahora hacemos un bloque. Ahora vemos. 11:64007047. Escuchamos en www.fmradiobox.com. Si no, la frecuencia modulada Box 102.9. Volvió el señor Bande el sábado. Que viene, va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. Desaparece y cuando aparece está como si fuera en delay. Es como que estaba medio como en cámara lenta, o estaba, ¿no? Copeteado este hombre, le da el trago. Sí, ¿sabés que lo vi? Fuera de joda, ¿eh? Y lo dije. Y se lo dijeron a él también. ¿Sabés que le dijeron al aire? Le dijeron, che. Le faltaba fuerza. Le faltaba. En un momento vi. Yo digo, debe ser. Debe ser la transmisión de del Facebook que lo hace ralentizar. Era como que estaba lento. Lo bajaron un par de Puede hacer más lento. No se puede hacer más lento. Así que le mandamos un gran abrazo al señor de Ultravox, aquí por Radio Box de 21 a 0, con la mejor música. Altamente recomendable. Si quiere, lo vengo a ayudar al señor, porque si está así, medio como lento, viste que yo soy media rápida y él es lento. No, se pierde el ritmo si uno no viene seguido también, ¿no? A la radio. Despacito. ¿O no? ¿Te acordás de Despacito? ¿O no? ¿Cómo le dieron a Ese tema lo... Pero el tema de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Fue re denso para mí, para mi gusto. Bien, vamos a ir con el próximo tema. ¿Qué hora es? Que no veo. 20.35, 27.5 grados. 27.5, esta semana se viene una semana que vuelve el calor, pero no el calor ese que uno está acostumbrado a tener, el 40 grados. 30, 31. A mí me agarró ganas de irme de vacaciones de vuelta. ¿De vuelta? Sí. Pero estás loco. Sí. Dios mío. A descansar. ¿Qué pasó ahí cuando el trabajo es peligro? Siempre se arma lío. Mi nombre es peligro. Mi nombre es peligro. Bien, vamos a ir con este tema también que está buenísimo, que en los años 90 esta cantante salía mucho en MTV. Se llama Donna Lewis, ¿sí? Y el tema es I Love You Forever. Dale. Touch it, discover.

¿Sí? Sí, estaban re buenos, sí, les permitían, viste, los vecinos. Igual éramos todos chicos, pero igual, viste. Qué lindo. Sí. ¿A qué jugaban? Nosotros no jugábamos, había algunos que estaban queriendo. Pero ir. Se jugaba a la botellita. Ah, sí, pero había uno que directamente se arrinconaban, directamente no jugaban a la botellita. La verdad, consecuencia. Eso era re feo. Me lo han hecho cuando ya era grande, eso. ¿Al huevo podrido? ¿Nunca jugaste al huevo podrido? Sí, en la escuela. Ah. En la escuela, en el recreo. Ah, ese que me quiere o no me quiere. Era como un. El papelito. El papelito armado que era. Tenía colores, colores y números. Piojoso, había uno que te ponía. Salían cosas. Culo sucio. Estaba bueno eso. Le, cosas lindas, ¿no? Que tenía el. Los este... avioncitos de papel, había sí. unos aerodinámicos. Ese, ese estaba re bueno. Fue en España lo del chico, ¿eh? Le sacó internet y los mató todos. Sí. Los barredan por otro lado. De sin este, ¿eh? Signos de arrepentimiento. Dios mío. 3 días con sí, los sí, cuerpos. Bien. Ah, convivió. Sí, verdad, estuvo 3 días no. ahí con los padres. Dios y bueno, mío. Se ve que tenía una enfermedad mental. Y sangre fría, mirá. Mirá, como lo de Racing. Dios mío. Bueno, me decías, los papelitos, esto del... Creo que los chicos de ahora no están acostumbrados a los asaltos. Si les son asaltos medio raros. Sí, están acostumbrados a que le roben el celular, no, a ese tipo no, de asaltos. No, te digo, no hay asalto. Hay fiesta, por lo que vimos de Isabela. Las clandestinas, famosas y conocidas clandestinas. Y si no las que hacen los cumpleaños de Isabela, que son terribles los fiestas. Ahora hacen una fiesta flúor, ¿no? Ahora, no sé si... No sé. Estaría bueno para ir, ¿eh? Para ver lo que están haciendo. Nos colamos ahí entre las nenitas. Y si ellos nos dejan igual, así y que... Bueno, después vamos a ver si... Nos dejan, aunque sea ir, a ver qué onda. Le pasamos música. Claro. 11-64-007-047. Y seguimos con los lentos. Las luces negras, que eran toda una novedad antes. Che, te pintabas mal con las luces negras y te quedaba todo marcada la cara, ¿sabes sí. qué? ¡Oh! ¿Cómo? Qué lo bueno que estaba, como resaltaba todo. La que veía, la gente que veía mal pintada. ¿Sí? Sí, te tenías que cuidar. Las mujeres, ¿no? Sobre todo los hombres, no, pero... Las mujeres, ¿viste? Era medio complicado. ¿Era de pintarte mucho vos? ¿Sabes que no me ponía mucha base? Ahora uso base, porque en ese momento tenía una cara de porcelana cuando uno es chico. A mí me agarró... Bueno, te iba a contar eso. Yo tenía muchos granos ahora donde sí, tengo barba. Sí. Pero eran muchos granos. Y sí. Bueno, y no me gustaba. Que se me... Y tu entonces, mamá te compraba Angel. No, ¿qué? Lo agarraba de ahí sin que nadie se dé cuenta. Me tapaba un poquitito. A veces él tenía el color piel común y a veces tenía venía uno más oscuro, ¿viste? ¡Oh! Me quedaba la cara como una zanahoria, me quedaba la cara. ¿Quién? A ver. Buenas noches, mis amigos de Insomnia, ¿cómo están? Espero que estén pasando una gran velada, un gran programa de San Valentín. En primer lugar, lamento no poder estar ahí, pero bueno. Nada, hoy el barrio se levantó triste. Perdimos una gran vecina, una gran mujer. Marta Poggio, para toda su familia, mis condolencias. Y bueno, fuimos a acompañar un poco a todos ellos. Y nada, desde acá expresarles mucha gratitud por una gran vecina y una gran mujer. Y que seguramente Dios ya la tiene en la gloria. Así que espero que tengan una excelente noche. Y... que festejemos San Valentín como se debe. Claro. Con mucho amor ahí, sobre todo en la música. Abrazo para todo el equipo. Bien. Ari, bueno, saludos para toda la para la familia. Escúchame, igual Ari no los vemos, no sé hasta cuándo, ¿eh? Yo pensé que Ariel iba a ser como corresponde, tomando un whisky, nada, nada. Claro, no le da el trago, me parece. No, digo que después de esto se va de vacaciones y no vuelve más del 28 de febrero, o sea que... Y bueno, no lo vemos más. No sé. Dentro de 2 semanas no lo vemos. Dentro de 2 semanas, hombre. Bueno, pero pobre. Mirá para donde se sienta él. Señor, pero usted qué está haciendo que no vino. Un holograma, que un cartelito. Un cartelito, la cara de Ariel. Claro. 2049, entonces un saludo a todo el barrio de acá, que pobre, ¿no? Es un bajón. 27 grados, 2049. Sí, 9 menos 10. Bien, tranqui, ¿eh? Tranquilo, gato. Tranquilo. Los 8 de escalón en el millón están todavía. Está el señor Guido Casca con su super cara. No se le notan los ojos tan gordo que está. Tiene los ojos chiquititos. Qué exagerado. Sí, no me gusta Guido Casca, ya te voy diciendo. No me caen medio bien. Repulsivo. No, para mí es como que es muy falso. Es re falso.

bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, reviviendo muertos. Hablando de muertos. 11-64-007-047, lo que acabamos de escuchar es Pretenders, I'll Be With You, I'll Stand By You. Un tema... el video es medio... ¿Es de alguna película, no? No, no, ¿sabes que no? Es de un video muy fuerte, ¿no? Esta chica que está con su novio, que tiene una adicción y lo ayuda a salir de la adicción. Así que bueno, Sting o The Police, con este tema, The Police. Y este tema fue el tema de Stranger Things, la última, cuando sí, cantan los dos, mira. Claro. Está no, la que cantan que hace... es la que cantan es la de La Historia Sin Fin. La de Historia Sin Fin, pero en un momento cuando se encuentran en el baile tienen este tema. No me acordaba. La que vos escuchás es la de Paz Daddy, está que buena, tiene la base. Bien, serie recomendadísima al que le guste los zombies. Estamos muertos. ¿Sí? Estamos muertos. Muy, muy buena. Para chicos, muy buena. No para chicos, para adolescentes. No, para todo. El que le gustan los zombies, ¿no? El que no le gusta, no la mire. Está bueno, no es de terror. No, el que no le gusta, porque. Sí, es suspenso, acción. Está buena. Está buena. Terror de eso que te hace asustar. Sí, pero no ese, viste, de terror no, que. Sí, tipo paranormal. No. Es de zombie. Empieza un. Zombie. Tipo de Walking Dead, pero de chico. De chico, porque, en una escuela gigante. Claro. Porque está la que tira flecha como Darryl. Sí. Hablando de Walking Dead, el domingo. El domingo ya se está. Creo que hay ya algunos cositas en Facebook porque muestran algunas cositas de los. Ya estrenado. Sí, seguramente Ariel ya lo habrá visto. En las páginas así no oficiales. Exacto, ya está. Porque creo que en Estados Unidos se estrenó esta semana. Sí, creo sí, que ¿no hace estreno ayer. Mundial? No, el estreno en Estados Unidos, el estreno mundial fue, creo que hace dos días en Estados Unidos, recién el domingo. Sí. Sí, para todo lo que es el resto de Europa por Star Plus. Sí. Bueno, ahí estaremos esperando. Sí, esperando la temporada final de una cosa. ¿Aparece que fue... Rick o no aparece Rick? Para mí sí, tiene que aparecer. Y si es la última, la final, yo creo que sí. Y si hacen una película, espero que esté buena, que no han... Y todavía no se está haciendo nada, porque en realidad todo esto se fue rehabilitando con el tema de restabilizando todo esto, no rehabilitando. Restabilizando el tema de... ¿De qué? De la pandemia. O sea, eso, las películas quedaron en la nada de The Walking Dead. Sí, la de Rick dijeron que le iban a hacer y no... ¿Hablaste con los productores? Sí. No, pero no salió nada, Marce. Yo soy de leer un montón de cosas, no salió todavía nada. O sea, se decía que iban a sacar una serie, después se dijo que iban a sacar una película, pero no hay nada cierto. Igual que Doctor Strange. Se decía que iba a salir, bueno, ahora sí tiene oficial, el 5 de mayo se estrena Doctor Strange, el multiverso de la locura. Yo le decía a Marcelo, vamos a verlo en 4D. Sí, vamos los dos solos a verlo, tranquilo. ¿En 4D? Sí, sin nadie. Porque... Que moleste. Porque, ¿cómo es esto? Va a estar buena porque tiene muchos efectos especiales medios locos. Sí, bueno, nos va a marear bastante. Sí, el 4D sí, marea. Sí, bueno. No más que la montaña rusa. La montaña rusa no me subo nunca más en mi vida, ninguna. 11-64-007-047, las 21 horas, 27.05. Mientras escuchamos a The Police con la voz de Sting. Bueno, che, manden un audio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están tan enamorados que no mandan están audio. Están encamados ya, tan claro, tempranito. Dios mío. Al 11-64-007-047. Bien. Ahí mandan un audio y le dedican un temita a alguien o nos piden un temita mirá, lento. Backstreet Boys. ¿Tenía temas lentos, Backstreet? Y bueno, habla un poco del amor, ¿viste? Los Backstreet. Bien, vamos a ir entonces ahora con este tema que está buenísimo, que es el de Lady Gaga con Bradley Cooper. De esta Nace una estrella, que es una historia real, que es una reedición. Sí. Y a mí me dijeron que no es muy buena, pero hay otros que dijeron que sí que está buena la película, ¿eh? Es depende de cada uno. Se depende de la mayoría, si todos dicen. Y ahora vamos a ver entonces, a ver qué. Lady Gaga y Bradley Cooper, Jalo, dale. Thank you. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing. Times I fear myself. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Escuchá, la quena. ¿Cómo la es? ¿Qué quieres? ¿Soplar la quena? Acá no. Pará que termine el programa. ¿Cómo es? A casa. ¿Cómo, ¿cómo era el personaje Capusotto? ¿Lo soplanuca? Soplanacu, creo que era. Después estaba Walter y su órgano también. No, pero a mí me sonó ese. ¿Te acuerdas que hacían y le soplaba la nuca? El pelito le hacía. Y después estaba el que le enseñaba a tocar la guitarra. Ah, oh, ese era un degenerado. Pobre. Capusotto. Bien, ¿cuándo llueve? Pará. ¿Cuándo llueve? El miércoles. Miércoles. 34 grados, vos podés creerlo. 34 grados y lluvia. Yo, ¿sabes cómo me pongo el aire acondicionado? Yo tengo trabajo adentro, así que estoy salvado. Sí, pero de vuelta el calor no me gusta. Déjame de joder. ¿Eso del equipo del invierno o del equipo de verano? No, el equipo del medio, ni del verano ni del invierno. Estamos hablando de un extremo. Bueno, u si otro. Yo tengo que. No, el calor no me gusta, me pone re mal humor. Sobre todo cuando hay que salir a los lugares así, 34 grados afuera, un asco. Sí, te pega. Se el siente en todo la el carita. Vaho a la noche. No. Sí, para cocinar, viste, te transpiras todo. No puede hacer nada al horno que. Nah, tenés que andar. No sé, horrible. Hay que hacer asado en la parrilla. Afuera. También, te morí de calor. Polenta. Claro. 21:06, 27 grados. Empieza el programa este que ya le queda poco tiempo al juego de la boca. Empezó y terminó. Y yo creo que no son, no así es un como programa, empezó a terminar enseguida. No es un programa que sea para la Argentina. Parece que el argentino no está acostumbrado. Para mí a la, este la pillan siempre con los conductores. ¿Qué conductor pondrías vos en el gran juego de la OCA? Y en algún clásico, un Monchi Balestra, Leo Montero, algo de eso, que sea más simpático, cada chiste. Pero, no, hace, no, no sabe hacer chiste, no tiene gracia. Y la otra chica, es un la jetón, otra chica. Jetón que habla estupideces. Claro, no te gusta el pollo a vos. No. Lo detestás. No. Me gustan los conductores que son sí, graciosos. Y sobre todo para este tipo de juegos, ¿no? Que tiene que estar ahí. 11-64-00-7047. Lo que acabamos de escuchar es Lady Gaga con Yellow. ¿Con qué seguimos ahora? Vamos entonces ahora con Sixpence Note the Richer. Es una banda de los 90 que ha sacado un tema que está re bueno, que si estaría Ariel ya la reconoce. Se llama Kiss Me, dale. Kiss me. angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked. From my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. James Hiller Blount, nacido el 22 de febrero de 1974, 47 años. O esta es un temón. Todo el mundo lastima, se llama. R.E.M., conocido artísticamente como James Blount, es cantautor, músico británico que alcanzó la fama en el 2004 con el sencillo este que es You're Beautiful, ¿sí? Está todavía. ¿Sabes dónde vive? En Ibiza. En Espeleta, sí. Espeleta, es que límite. Está con Michael Jackson y Elvis. Exacto, Elvis, Elvis Crespo. bueno, está viviendo en Ibiza, o sea que. ¿Sí? Fue antes de su carrera, fue brindó su persona al ejército británico, ¿sí? Estuvo en 1999 con la paz en la OTAN, con conflicto en Kosovo. Así que fue militar varios años este señor James Blount, ¿eh? Y después dijo, no, dejo todo, me pongo a cantar. Y acá estamos. Sometimes. Mira cómo se cortó el pelo. Tenía razón, que se había cortado el pelo. Ah, acá está el programa de Doman. Momento D se llama. Los lunes a viernes, 14:30 horas, momento el señor Doman. ¿De qué? Momento de ir al baño. 11-64-00-7047. ¿Qué se regala para el Día de los Enamorados? Lo que vos quieras. Hay gente que no puede regalar flores, nada. Flores, bombones. Y bombones. Yo te regalé una remerita. Sí, a mí me regaló. Sí, sí, sí. Pero sí, la gente que le gusta. Plantitas, ahora está de moda usar. A mí me gustan las plantas, ¿sabes? Las cactus. Sí, tengo muchos ya. Es como que. Tengo muchos. No puedo con todos. ¿Qué más se estila regalar para el Día de los Enamorados? Sí, hay mucha gente, caja de bombones, algunos, alguna cena, qué sé yo, desayuno sorpresa. Eso está bien, qué sé yo. ¿Y para saladita la desayuno te salió? De desayuno. ¿Te salió saladita la mía?

Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Mirá, acá estamos escuchando el tema que de mientras tanto hablamos, de Kate Bush, de Cumbres Borrascosas para Mari de pedido Quilmes. Para Mari de Quilmes. Mirá, escuchá, me encanta. Parece una chinita cuando empieza a cantar. Escuchen. Escuchen, vamos, Mari, ¿eh? Muy bueno el tema, ¿eh? A mí me gusta. Me pasa mucho en Aspen. ¿Te estás durmiendo, querido? Muy buena la canción, ¿eh? De Kate Bush. Mientras tanto vamos hablando y ella lo va escuchando de fondo. Y también de Polly, ¿no? Uno de Depeche Mode vamos a poner. ¿Mandó o pidió? No, pedí un tema de Depeche Mode. Ah, ¿un tema? ¿Cómo es el tema? Ah, bueno, vamos entonces a, después a escucharlo. ¿El tema de él? Claro, que está hecho por él. Bueno, bien. Después lo ponemos. Escucha. Kate Bush. ¿Qué año es esto? ¿Qué es? 1978, 1980. Ah. Muy viejo, ¿eh? Muy bueno igual el tema este, me encanta. Bien, lo que acabamos de escuchar es Jason Mraz, nacido el 23 de junio de 1977. Tiene 44 años, un joven, joven, joven, joven de la música. Bien. Y el tema que escuchamos es I'm Yours. Está influido mucho en el reggae este cantante, pero bueno, acá hizo como una fusión, ¿sí? Y después lo escuchamos al señor George Alan Dowell, más conocido como Boy George. Ah. Cantante, diseñador de moda, DJ. Estuvo en la mejor banda de todo el mundo, que es Quarter Club, que me encanta. Claro. ¿Sí? En el año 1900. Ku Klux Klan. ¿Cuál es el nombre de esa banda? No sé por qué. Quarter Club. Y este tema lo sacó de una gran película, El Juego de las Lágrimas, ¿no? También, como hablábamos recién de la pareja emblemática de Secreto de la Montaña, vemos por primera vez un transexual en una película, sí, teniendo un acercamiento, una relación con un hombre que pensó que era una mujer, sí, al principio. Y bueno, y la no película. La vi la película. Sí, tampoco. Está muy buena, es británica. Vi británica. Algo así más o menos refilón cuando era chico. No la vi. Es británica y hay un actor reconocido que es británico, que es conocido, que no me acuerdo. Era un policial. Era un policial. Desaparece una persona, sí, que era novio de esta chica. Sí. ¿Sí? Y bueno, y él le empieza a gustar. Le gustó. Y cuando ve que él también, la chica se siente atraída por él. Pero ¿cómo el momento terminó? ¿Se quedó con...? No te voy a contar. Yo no la vi, no la conocí. Bueno, pará, y entonces, ay, qué malo que sos. Entonces, pasan un par de cosas, pues claro, porque se dan cuenta de que se mete con la chica esta y estaba metido en un problema el novio de esta mujer. Sí. Y bueno, entonces se terminan separando. No se queda con ella. No. Pero no llega a tener una relación. ¿No se queda porque se enteró de eso o por otra cosa? No se queda para que ella no esté en peligro. Ah, ¿sí? Está bien, pero igual le gustaba. Él le gustaba, pero gustó la sorpresa. No, pará. Él cuando se va a acostar con esta chica, la chica esta se va bajando su ropa y demás, cuando se da cuenta se lava la boca y se va corriendo el tipo. Oh. Después de un tiempo vuelve a estar y ahí es cuando está, que no muestran esa parte, pero esas. Y la chica se sintió con muy mal, porque claro, nunca pensó que iba a tener esa reacción el hombre. Claro. Así que es muy buen, es recomendada el Juego de las Lágrimas porque es policía. Y él salió corriendo. Y bueno, Dios mío. Piel de los dos, ¿eh? 11-64-00-7047. A ver el tema que nos mandó Poli. A ver, ¿será que se puede poner? Mientras escuchamos un remix de Poli. A ver. Mirá qué bueno, ¿eh? ¿En vivo será esto? Parece en vivo. Se ve en vivo. Lo habrá sacado del recital, ¿eh? Este Poli. Ya tiene. No lo podemos hacer venir a este Poli. Mirá, Argentina 94. La primera vez que vino Depeche Mode a la Argentina. Poli ya estaba ahí. Poli con la boinita, ¿eh? Yo le contaba la otra vez a Marcelo que yo lo conozco a Poli hace un montón de años y que anda con la boina y la remera de Depeche Mode full, siempre. Así que esto es una hazaña, ¿eh? Estamos escuchando el vivo de ese día, ¿eh? Del año 1994. ¿Qué? ¿Cuántos años tenías vos? ¿Cuántos años tenías vos en el 94? 94 tenía 9 y 4. 9 y 13 4. Años. 13 años. 13 pirulinguis. Pues yo ya estaba grande. Dios mío. Vamos entonces así de fondo. Está invitado Poli, cuando quiera venir a invitadísimo. Pero no les da el horario, igual que a Fer Silva. Creo que no está de noche ahora, Poli. No se tendría que preguntar. Tendríamos que mandarle un mensaje. Fer Silva dijo que tenemos que arreglar. También. Que también, no hay problema. Vamos entonces, escuchá, 9:30. Drive anywhere. Todas las canciones de Depeche Mode siempre nombran un amor, un amor no correspondido. Un amor que es, ¿sí? Bueno, entonces un abrazo a Poli por el audio, muy bueno. Después mandárselo a Marcelo. ¿Cómo se llama Poli? Poli es Poli, siempre fue Poli. ¿El nombre de Poli? Yo siempre lo conocí, en serio, ¿eh? Yo lo conozco como Poli de hace años, ¿eh? Siempre. Poligol. Bueno. ¿Sí? ¿Tendrá nombre? Es como yo, viste que hay poca gente la que sabe mi apellido. Pero es como uno se agarra el nombre y el apellido. Me quedo en el documento, figura Poligor. Poligor. Y en el momento capaz que no podemos cambiar el apellido. No, Poli. Capaz que vos. Después Bowie, de los 18 años. Yo puedo cambiarme por Bowie y él puede por Gor. Dios mío. Sí, hay gente que pone acá, ¿no? Por eso. Atahualpa. Atahualpa Yupan. Merlín Atahualpa. Sí. Es el hijo de Natalia Oreiro. Bien, vamos entonces ahora sí con esta mujer que hace el 11 de febrero fallece la gran cantante de esta voz increíble de la música del pop. Y ¿Madonna? No, vamos, que Madonna está viva. ¿Te imaginas cuando muera Madonna? Sí, ya está ahí medio. No, cartucho, ¿eh? ¿Cómo que es último cartucho? Le queda, le pasa que está muy operada. Muy operada. Así empieza. Y así termina. Sí, demasiado. Bueno, esta canción pertenece a una película. Sí. ¿Sí? La película se llama El Guardaespaldas. Ah. ¿Te acordás con Kevin Costner? ¿La viste vos? Guardaespaldas, no, tampoco. Qué raro que no viste esa película. No, hay clásicos que no vi. ¿No? ¿No? No era tan y pasa romántico. Que era muy romántico, sí, medio romántico. Y era esta mujer, el 11 de febrero, fallece. ¿Sí? Fallece. Señor, pero yo lo tengo que conducir solo al programa, parece. No. Bueno. Jamás. Eso ¿sí? No, ¿jamás? Nunca. ¿Y si te toca a vos conducir? No, solo. En el horno, no, porque no, yo. No, música. Mirá si yo me. Ah, qué lástima. ¿Qué está en el trabajo ahora? Está trabajando. Escucha música. Después, cuando pasan, entran a robar. ¿Viste? ¿Y el de seguridad dónde estaba? Mirándolo. Escuchando a Insomnia. Bien, vamos entonces a escuchar a esta señora que en el 2018 fallece, ¿sí? De una sobredosis de droga. Y se va a esta gran voz que es Whitney Houston. I will always love you. Dale. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And with me, so goodbye.

o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Continuamos acá por... Dale. Insomnia por Radio Box 102.9. Sometimes I feel like I don't have a port now. Sometimes I feel like... Muy buena esta canción, ¿eh? It's the sailing I live in. Hace rato no ponemos una de Chili Pepper, ¿eh? Angel, lonely as I am. ¿De qué habla este tema? Bajo el puente. De todo lo que es la ciudad, de todo lo que es que es vivir en un barrio bajo, ¿sí? Y los que viven abajo el puente. De los olvidados. 11-64-007-047. ¿Tenemos un audio? A ver. Buenas noches, Redox, gente de Insomnia, ¿cómo les va? Feliz día de San Valentín, feliz gracias, día de los enamorados. Realmente. Yo acaba disfrutando del regalo que recibí, sorpresa, ¿mira? Anónimo, como hace un tiempo que vengo recibiendo. ¡Opa! No sé quién me los manda, pero bueno, bienvenido sea. Muy buenos los temas que están pasando. Yo soy cero romántica, pero bueno, me gusta la canción. O sea, buenos temas como siempre, ¿no? O sea... Bueno, nada, acá les mando el audio, deseándoles que tengan una muy linda noche. Besos y chau chau. Esta Majo es una oyente de primera, así nomás. Es la que nos sigue hace un montón de tiempo. Sí, recién estaba mirando el Facebook y es alguien que le manda que ella no sabe. Bombones le mandaron. Bombones, sí, mira que le mandaron. Mira. ¿Por qué no se le debe tirar a Majo entonces? ¿Qué onda, Majo? ¿Qué? Mira. Será conocido, sabe tu casa, todo. Guarda, ¿no? Andá, sabe, tené cuidado, Majo. Por favor. Que no vengan como a ver de Silla Murano. Y si no, del Tinder, el coso del Tinder. ¿Vos comerías así si te caen bombones, los comés? Mira, hay un cuento también que también es de así como de Silla Murano. ¿Eh? No, yo soy media. Mi mamá la engañás, muere. Es la primera que muere, es ella. Claro. Porque la agarrás y le decís, vamos a comer factura, bueno, listo, le pones veneno y muere. Muere. ¿O no? Sí, a cualquiera, sí. ¿O no? La primera que está esperando los fines de semana, porque ahora los fines de semana es día de permitido para Marcelo y mi mamá. Y compran facturas. Y son felices con las facturas. Sí, el domingo el permitido trajo consecuencias. Trajo consecuencias. Y ella también estuvo con consecuencias. Dios mío. Pero vos la envenenás con la comida, mi mamá. Ya te lo voy diciendo. Porque a ella le gusta comer. Vos le das una empanada. ¡Ay, qué rico! Y hay que elegir pizza. ¡Ay, qué rico! O factura o pizza. Claro, una de esas dos. Todo no se puede. O no se puede. Una cosa o la otra. Porque ya venís con el estómago ya acostumbrado. Asado no, porque no hay plata. Así que o pizza o pizza. Pizza o factura. Bien, 11-64-007-047. Porque en estos días va a hacer calor, pero ya el fin de semana tenemos la temperatura que tuvimos. Así que, o sea que vamos de vuelta a comprar factura. Yo los miro comer a ustedes, porque yo no puedo comer nada. Cómo extraño el asado. 21-43, 26 grados. Vamos con el próximo tema, así podemos entrar algunos en castellano. Decían, ¿te acordás de ir a la carnicería y el carnicero te regalaba los huesos con grasa? ¿Y ahora? Ahora le dicen precio en cuidado. Precio en cuidado le dicen. Ay, Dios mío. Ay, pero ya no creo. ¿Qué cosa? El desprecio cuidado, ¿sabes? Sí, salió el otro día. Dios mío. Vamos con el tema de Stevie Wonder y después volvemos con más Insomnia. Dale. Mm-hmm. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Escucha, ¿cómo es este tema? ¿Savage Garden es este? ¿O es un grupo de los 90? 11-64-00-7047. Terminamos con lo inglés, con lo, y vamos a los españoles. Terminamos, ¿sí?, con lo internacional. Y vamos de vuelta. Nacional. Bloque Trabax. No me mires el pelo. Vamos, 21:48. Hoy vamos ya. Ay, Dios mío. Acá nos está mostrando la vaca Lola. La vaca Lola negra. Quemada por el sol. Quemada por el que casi muera ampollada en el verano. Vamos a ir entonces con el señor Pedro. Por favor, mándamela si se la mando. Pedro Aznar con este tema de Elton John, que para mí Elton John lo canta bien, pero Pedro Aznar lo canta mejor. Es un genio. Dale, vamos con Pedro Aznar y después volvemos con más insomnio. Escuchar cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, porque ni puedo darte, temo que es así. Ya no hay forma de historia que se pone cada vez peor. Se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa. www.radiobox.com www.fmradiobox.com. Escuchá, ahí tenés, mirá. Para vos. Para vos. Para vos, no hay como la mía. Y ya, minutos y ya estaremos despidiendo, ¿no? De este gran... Hermoso programa, tranquilo, sin interrupciones. Sin ningún estúpido. Arremar. Hoy tan solo ya estoy cantando de llegar a vos. Esta es canción de karaoke, igual que la anterior. Sí, de gente mayor, ya entra en edad. Nosotros. Vienen a mí. Bueno, un gran programa. La semana que viene lo tenemos al señor Amaral. Somos dos de vuelta. Nosotros dos, el equipo original. El equipo. El otro no sé si viene. Ay, Dios, me puso por la foto. Ay, Dios, me puso por la foto. Se vio con las cosas, se quería matar. Bien, 11:64 los últimos minutos. Y vamos. Juan Antonio Ferreira, ¿no? Y todavía siguen vigentes, ¿eh? La carrera todavía. Sí. Sin pelo, pero bueno. Pelado. Con la voz intacta. Se puede, ¿no? ¡Ah! Oh, es buena esa para... Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a todos por escucharnos, sí. Por los mensajes de los oyentes fieles. Hay gente que trabaja acá en el programa y nos manda mensajes. Bueno, vos la tenés con Carlito hoy. Ya es tu problema. No, es un verdad. Problema. ¿Es mentira lo que dije? Qué sé yo. A ver, ya no vaya a ser... Ariel. ¿Viste? Faltaba mi compañero. Una chance más. ¡Esa! Ah, ¡esa! Dios mío, este. Míralo, ¿Viste, López? Hay que conseguir una veterana, Ari, ¿eh? ¿Por qué veterana? Capaz que le gustan las jóvenes. ¿Vos qué sí, sabes? ¿Las nenitas? ¿Las no, nenas? Las nenas no, Marcela. Bueno, es una manera de decir. Veterana. Decir veterana tiene mi edad, 40 pesa, años. Que pesa más de 40 ya. Ay, está. Dios, qué maldito que es. Bueno, muchas gracias a todo el mundo que está del otro lado, que a veces están, pero no llaman. ¿Sí? Tienen ahí está, mirá. Tienen a mí. No, pero se debe querer matar del otro lado, se debe estar riendo. Bueno, felices vacaciones, Ariel, que la tiene merecida. Que estuvo va a descansar del trabajo. Va a descansar de nosotros. Va, igual la llama, mandar. Qué lindo. Una chance más. Ah, pero afinó bien, tiró. Tienen a mí. Ventino Siena, un genio total. Felices vacaciones para Martu, para él, que se merecen los dos. ¿Me habrá cantado con los lentes puestos? Con los lentes, ah, sí, del hombre, el Don Amaral. En cuero. En cuero, en cuero. En cuero. Total, nadie lo está viendo. Ahí tomando un whisky. el Habano y chao. Vamos a. Nos va a matar Ariel esto después. Qué lindo. Bueno, el paranormal lo vamos a estar haciendo los primeros días de marzo seguramente. ¿Qué la puso una foto? Anda a ver. Mandó una foto Ariel, no puedo levantar ya hasta ahora, ya está. Perdí toda la fuerza. Encima que no comí tampoco, claro, tengo fuerza. Los primeros días de marzo, ya cuando esté Ariel, vamos a hacer el preparamos paranormal. Un paranormal. El señor Carlitos dijo que tenía alguien. Que es. Yo conseguí un medium igual, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿viste? Don Amarales. ¿Viste? ¿Viste? Cuero, sí, ¿viste? Sí, estaba en cuero. Y comiendo, seguro. Y comiendo. Papá Noel era. Así que bueno, nos pueden mandar para. Así, si dieron alguna historia paranormal que se. Es difícil que les conseguir haya pasado, esto. No tengan miedo. Che. Por ahí que nadie les cree, nosotros sí le creemos. Sí, ni hablar. Vienen a mí. Acá te recibe Ariel en cuero cantándote half. Con los lentes, che, te agarra, te da vuelta y. Ese es un evento paranormal. Vienen a mí. Vamos a. Che, vamos a irnos con Maná, señor operador. Así nos vamos bien arriba. Sí, vámonos, sí, si no vamos. 22 horas. Ángel Müller, mirá. Mahler, digo. Müller. Dale, a ver. Wow. Vamos. Dale, canta Ari. Te mata. No se puede creer. No se puede creer. Era el hombre meme. Siguiendo la luna, no llegaré lejos. Vamos a escuchar el tema, dale. Tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. El enemigo. Bien, entonces sí, ahora sí hacemos la retirada de Radio Box con esta insomnia que fue excelente. Sí, y bueno, muy bien 10, felicitado. Muy bien 10 de felicitations. Excelente, muy bien 10. 22.04, 26 grados, bajó un gradito, así nos vamos a dormir bien fresquito. Sí. Y vamos a comer. Pantaloncito, camisita. Y qué. Vamos entonces a despedirnos con esta gran canción que a mí me encanta de este grupo mexicano. Maná. Maná, oye mi amor. Oye, y nos vamos hasta la semana que viene. Chau. Insomnia, dale. Por tu amor y por tus labios.